ya lo que tú quieras, pero yo de momento te ofrezco 3 horas completas, repletas hasta arriba de rock y metal. ¿Te apetece? Pues bienvenido, bienvenida a la edición 1614 de Con Fuerza Heavy. Yo soy Julián Martínez. Durante estas 3 próximas horitas te acompaño a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y, por supuesto, en el podcast que encontrarás en iVoox. Traigo, como es habitual, un montón de estrenos discográficos, un montón de novedades que estoy deseando compartir contigo. Y muchas ganas de que lo pasemos muy bien. Hace no demasiado tiempo estrenábamos uno de los nuevos sencillos de Higher Ground, el nuevo disco de Bonfire. Bueno, pues acaba de ver la luz precisamente otro de los temas que recoge ese nuevo trabajo de Bonfire. Pero sobre todo, lo que acaba de abrirse es precisamente pues el pre-order para que cualquiera que lo desee pueda ya reservar ese nuevo trabajo de la banda. Nosotros hoy, precisamente en el Con Fuerza Heavy, lo que vamos a hacer es arrancar con ese nuevo tema de los Bonfire, con ese nuevo single que publican y que suena así. Se llama I Will Rise. Creo que es un comienzo fantástico. Bienvenido, bienvenida. Esto es Con Fuerza Heavy. Pues nos hemos quedado ahí con la miel en los labios. Pero no te preocupes porque esto va a seguir sonando pues ahí por donde se ha quedado. Pues que de verdad que mala pata. Estábamos precisamente con I Will Rise, el temita de los Bonfire, que se nos ha quedado ahí a medias. I Will Rise, lo nuevo de Bonfire. Ahí estaba sonando en el arranque hoy del Con Fuerza Heavy. Y seguimos con el nuevo single que publican Das Bold. Se llama Who I Am. Es lo nuevo de ellos, de Das Bold. Atención, porque Epica acaban de publicar nuevo single. Lo han llamado Arcana. Es el regreso musical para los holandeses. Después de una trayectoria discográfica tan importante detrás de la banda, ahora todo apunta a un cambio en su trayectoria. Veremos a ver. De momento este es el primer tema. Arcana, lo nuevo de Epica. Cold and brave. Pues ahí está lo nuevo que ha publicado Épica en su regreso. Los neerlandeses están de enhorabuena y los fans también, claro. Escucha ese reloj. Es el paso inexorable del tiempo. Y es la forma en la que arranca el nuevo disco de Decta. Pues así, de esa manera es como arranca este nuevo trabajo de Decta, una banda que hemos seguido pues prácticamente desde sus inicios aquí en el Conforza Heavy y que obviamente pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de charlar sobre este nuevo trabajo que acaba de ver la luz, que acaba de publicarse y del que seguro, seguro están muy orgullosos los componentes de la banda. 144-144, así es como se llama este nuevo disco, un título que tiene mucho que ver con el paso del tiempo, como decía yo con esta canción, pero mira, mejor que Cubitus, el vocalista de la banda, nos lo explique. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de volver a tenerte aquí en el programa y encima con tan buenas noticias como siempre es la publicación de un disco nuevo. Pues sí, con muchas ganas, ya llevamos bastante tiempo gestándolo y nada, con toda la ilusión del mundo para enseñarlo. Comenzamos precisamente por esa pregunta que yo dejaba caer ahí. El título es 144 y decía yo que el videoclip que se elegía también para este single, para este primer single, pues habla un poco del paso inexorable del tiempo, ¿no? Es un título que tiene que ver precisamente con el tiempo. Sí, exactamente, exactamente. Va sobre todo de una reflexión sobre el tiempo que dedicamos a nosotros mismos, ¿no? A hacer cosas útiles o que realmente nos gustan en nuestra vida, ¿no? Nos pasamos el día trabajando generalmente, ¿no? Los que tenemos trabajo, y luego allí a la casa nos conectamos al Netflix o a lo que sea y no aprovechamos el tiempo en hacer cosas que nos puedan realizar, ¿no? Cosas que nos gusten. De hecho, ¿cuántas veces decimos eso de, joder, se me ha pasado la tarde y no he hecho nada, estoy aquí, y se te queda esa sensación como de pérdida de algo, ¿no? Sí, sí, sí, exacto, sí, sí. Ves pasando de lunes a viernes, ¿no? Los que trabajamos de lunes a viernes, y tu vida dices, ostras, ¿qué he hecho?, ¿no? Y luego el fin de semana sí que aprovechas y todo esto, pero bueno, es un poco esa reflexión de qué hacemos con nuestra vida, qué hacemos con nuestro tiempo, y bueno, un poco este, no sé si diría sistema o tal, pero como lo tenemos montado, pues que también tenemos de trabajar, obviamente, que yo creo que el trabajo dignifica, pero bueno, luego también dedicar un tiempo a uno mismo, a aprender cosas nuevas, bueno, cosas nuevas. Efectivamente, así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, hay un videoclip fantástico del tema que recomiendo a todos que lo veáis, es un videoclip que os va a encantar. ¿Qué importancia ha adquirido todo lo visual en la música? Uno ya no solamente se contenta con hacer buenos temas, sino que quiere que toda la estética también lo acompañe. Sin ir más lejos, vosotros además sois una banda que utilizáis muchísimo todo ese aspecto estético a nivel de conciertos y demás, con máscaras, con un montón de historias que acompañan a la banda, y por ejemplo, bueno, pues ese videoclip que decía yo, o la propia estética del disco en sí. Sí, le damos mucha importancia a todo, ¿no? No solo al aspecto musical, sino a la imagen, a pues lo mismo, a la portada, al librito del CD, cualquier cosa ayuda, ¿no? Al final también en el mundo que vivimos hoy, que estamos sobreinformados y saturados de información y todo, pues bueno, al final pues hay que intentar, dentro de lo que uno puede, claro, y de sus medios, pues intentar diferenciarse y cuidar muy bien el producto, ¿no? Decía yo que las máscaras ya se convirtieron en una seña de identidad de Decta. Esas máscaras siguen ahí, siguen presentes y de momento os acompañan. Sí, sí, no, eso no creo que lo cambiemos. Igual en un futuro, no lo sé, igual cambiamos de máscaras. Bueno, o sea, igual nos lo podemos plantear. Pero bueno, al descubierto no creo, Decta no, seguro que no, no vamos a ir por el camino de ir sin máscaras. De una manera u otra siempre las llevaremos con nosotros. Es un poco seña de identidad también de la banda, es verdad, que os acompaña desde el inicio y bueno, pues ya se ha convertido en algo imprescindible prácticamente. Antes me decías que se ha trabajado mucho en este disco. ¿Cuánto tiempo ha costado la creación de las canciones y luego la posterior grabación? Bueno, es que realmente se retrasó un poco todo al final, porque el segundo disco, When Everything Burns, lo teníamos ya hecho para salir en el 2020. En el septiembre de 2020 lo íbamos a sacar. Lo teníamos planificado así. Luego vino la pandemia y hubo como un parón y lo acabamos sacando, si no me equivoco, en el 2021, creo que fue. Y entonces, durante esa época de pandemia ya teníamos 4 o 5 temas que ya están en el disco. Y luego, bueno, fuimos trabajando con los siguientes a la vez que promocionábamos el segundo disco. Entonces eso hizo que se retrasara también un poco todo. El segundo disco, es verdad que se encontró con las dificultades que puede suponer, ya pueden imaginar todos nuestros oyentes, el lanzar un nuevo trabajo con toda la ilusión que uno le pone y con esas ganas en un momento en el que el mundo se había paralizado completamente. Es verdad que se publicó en el 21, pero hay que recordar que, que pese a que ya no estaba lo más chungo de la pandemia, todavía en el 2021 había restricciones, todavía había complicaciones, no estábamos desarrollando una vida normal todavía y eso no sé si de alguna manera también le afectó a ese disco que me parece sensacional y que a lo mejor no se le pudo sacar todo el provecho, ¿no?, que se le podía haber sacado, por ejemplo, a nivel de directos. Es probable, porque al final se retrasó un poco todo. El primer concierto, que es cierto, de presentación, creo que lo hicimos en febrero del 2022. Claro, todo pues sí iba con retraso. Y bueno, eso en general, ¿no? Todos los grupos pues tuvimos problemas porque, o sea, tenías la dicotomía, ¿no?, de tocar en directo así con la gente sentada. Ostras, era complicado, ¿no? Pues un grupo de metal tocando con gente ahí sentada, sí. Pues un poco raro. Entonces, con mascarilla en este caso, ya no solamente exacto, habría máscaras, sino también mascarillas. No daba buen rollo, es verdad, hacer conciertos en aquel momento. Hombre, tal y como van de rápido las cosas en el mundo, se antoja casi largo, ¿no?, el periodo desde el 21 que se publicaba el disco. Desde el 20 ya estaban las canciones, hasta ahora han pasado 4 años prácticamente, ¿no?, para que vean la luz nuevos temas. Sí, sí, sí, pasa, a ver, la verdad es que pasa el tiempo volando, no te das ni cuenta y entre que igual los temas los tienes compuestos ya desde hace tiempo, pero bueno, luego, claro, para nosotros es mucho trabajo porque tienes que hacer un vídeo, luego tienes que prepararlo todo, la salida del disco, tienes que organizar muchas cosas, hay mucho trabajo detrás, los 5 tenemos nuestros trabajos, otros también tienen familia, niños, claro, entonces no podemos hacerlo tan rápido todo como nos gustaría, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras entre When Everything Burns y este disco en lo musical, en lo estrictamente musical? ¿Notas que Decta ha evolucionado hacia algún camino diferente? Bueno, yo sin buscarlo, creo que los temas son como, o sea, son más directos en general. Bueno, cada disco que sacamos tiene menos minutaje. Lo estuve mirando así por curiosidad. El primero creo que tenía 39 minutos, el segundo 37 y este son 36 y tiene 10 temas. O sea, eso te iba a decir que en cuanto a temas, sin embargo, es verdad que hay 10 canciones. Sí, sí, sí. Pero nos salieron las composiciones pues como muy naturales, no quisimos enredar mucho y la mayoría de temas pues son 3 minutos y medio, creo que excepto uno que llega a 4, que creo que es el último que compusimos, que se llama Your Own God. Sí, luego Modern Art también dura un poquito, sí, más, sí, los 4 minutos, sí. Sí, exacto, por eso tiene una intro larga, pero todos los demás sí empiezan, bueno, hay un riff, pero ya la voz entra rápido. Pero eso que te comentaba, Your Own God, al principio montamos una estructura que duraba 2 minutos y medio. Y dijimos, y como era el último ya que estaba compuesto, el último que quedaba ya por acabar de componer, dijimos, vamos a alargarlo un poco más porque al final, si no, no puede ser también temas tan cortos. Va a parecer un EP, ¿no? Más que un disco exacto, completo. Exacto, va a acabar durando media hora. Es verdad que son 10 temas y en ese sentido... yo los encuentro, como tú muy bien dices, muy muy directos. Aquí no hay nada redundante, no hay nada que se vaya por caminos que dan la vuelta. No, los temas son a piñón y van muy muy muy claros y muy directos. Y eso también ya empieza a ser un poco seña de identidad también de la banda. Igual que decíamos antes de las máscaras, pues este estilo también empieza a ser muy propio, muy vuestro. Sí, aunque tampoco no es que... Lo busquemos deliberadamente. Igual cuando saquemos el cuarto hay algunos temas más largos, no lo sé. Pero bueno, al final es lo que te pide el cuerpo, creemos que pide el tema, ¿no? Entonces, si vemos, oye, pues ya el estribillo tiene que ir ya. Ostras, aquí poner 2-3 riffs ahí en medio, pues igual, ¿para qué? O sea, al final depende de lo que te pida el tema, ¿no? Pero bueno, surgió así de una manera muy natural, ¿eh? Tampoco te pienses que era muy muy pensado. Vamos a hacer temas más cortos, más directos. No, es como nos salió. Así muchas veces es como salen más espontáneos y es verdad que luego el oyente lo nota, ¿eh? El no estar ahí todo premeditado también le da una frescura a las canciones que a veces también en otros lugares o en otras bandas también se echa un poco de menos. Estáis los mismos, ¿no? En la banda. Bueno, hay el bajista Billy. Creo que hemos cambiado de bajista una, dos, tres veces. ¿Tres? Bueno, es el tercer bajista que tenemos. Ya lleva con nosotros tiempo, ¿eh? Creo que lleva ya a finales del segundo disco ya estaba allí, creo. Pero como lleva máscara, claro, nadie se da cuenta. Y no le cambiamos el nombre. Efectivamente. Pero es difícil, ¿no? Porque estamos hablando que antes lo decíamos, no hay familias, hay trabajos, hay otras historias y mantener el compromiso en un proyecto como Decta, bueno, pues requiere el restarlo a otras cosas, ¿no? Sí, lo bueno primero de todo es que somos amigos y nos conocemos de hace tiempo, ¿no? Y hay una parte importante que valoramos bastante de lo que es la amistad. Luego también que cada uno tiene unos roles bastante definidos en cuanto al trabajo y su papel en el grupo. Y eso hace que también todo funcione más fácil, ¿no? Ya sabemos quién se encarga de un tema, quién se encarga de otros temas. Lo tenemos un poco como repartido y así también no hay nadie que se... Bueno, siempre habrá alguien que tenga más carga de trabajo que otros. En determinados momentos hay unos que tienen más carga de trabajo, en otros momentos hay otros que tienen más carga de trabajo. No, pues quien se encarga más de la parte visual y de los vídeos, pues tiene más carga de trabajo ahora, pero cuando hay las grabaciones y composiciones, pues hay otros que tienen más carga de trabajo. O sea, entonces, como repartimos, ¿no?, un poco división del trabajo, pues también hace que todo vaya bastante bien. Todo el proceso de mezcla, de masterización y demás, ¿lo habéis hecho vosotros directamente? Sí, sí, sí. Nos encargamos nosotros y de los vídeos en general lo hacemos nosotros, aunque este vídeo fue grabado por Henry Menacho, pero todo lo que es la mezcla de las imágenes, la edición del vídeo, lo hemos hecho nosotros también. ¿Y lo que ha sido toda la grabación, este proceso de grabación, dónde ha sido? Lo hacemos en el local de ensayo. En el local de ensayo, en el home studio de Randy, de una de las guitarras. ¿Esto permite el no tener esa presión de estar mirando el reloj? Da otras posibilidades también, ¿no? El poder hacerlo con tranquilidad, relajado, hasta que realmente te guste, y hasta que no te guste no terminas la canción, pues la verdad es que da esa comodidad. Hay estudios, por ejemplo, los que tienes que estar mirando el reloj todo el rato, que no te puedes pasar de hora, que tienes que hacer determinadas tomas. En ese sentido, pues eso, trabajar con relax, con entre comillas lo de relax, claro, con esa relajación de no tener que mirar el reloj, es importante a la hora de crear. Sí, sí, sí, no, totalmente. O sea, yo he estado en otros grupos antes y he grabado en estudio y sé lo que es la presión. He estado como cantante, también he estado como guitarrista y siempre que acaba la grabación y lo sacas con mucha ilusión, pero siempre ves, ostras, aquí podría haber hecho esto, aquí no me ha quedado justamente como yo quería. En cambio, aquí no, bueno, yo no tengo excusa, yo he hecho las mejores tomas posibles, de hecho, o sea, quiero decir, he puesto las voces según las voces que quería, hemos puesto los efectos que queríamos, las leads que queríamos, pues le damos muchas vueltas, claro, no pagar por horas, no tener esa presión, pues hace que bueno, al final, si hay un tema que no lo tenemos muy claro, le damos vueltas a las vueltas hasta que quedamos con la clave. Si hay un riff o una melodía de voz que igual no veo clara, o sea, no está mal, pero no me convence. Hasta que no doy con la clave, el tema no sale. Antes te hablaba de la estética, tanto de la banda como del propio disco. Me ha gustado mucho la portada y la contraportada del trabajo. Es verdad que es de esos discos que cuando ibas a la tienda, yo antes lo hacía mucho, lo de ir a una tienda de discos, cuando todavía las había, y comprar discos muchas veces solamente por la portada. Veía una portada sí. que me atraía, que me gustaba, que pensaba que sería del estilo musical, que a mí me gustaba, y muchas veces compraba un disco por la propia portada. Este es un disco que compraría por la portada. Muy buen trabajo, ¿no? En ese sentido también, o sea que enhorabuena. Muchas gracias. Sí, no, a mí me pasaba lo mismo, ¿eh? Muchas veces descubrí a Cannibal Corpse porque vi un disco, lo compré en vinilo, una portada de un zombie que se comía sus propias tripas, y dije, ostras, esto tiene que ser muy bestia, me lo voy a comprar. Y era un poco así, cuando ibas a la tienda de discos, no tenías la referencia, no tenías toda la música que querías, tenías que racionar, y a veces comprabas por portada, ¿no? Y en este caso la portada salió un poco al final de rebote, porque teníamos una portada preparada, pero bueno, preguntando también a otra gente y tal, vimos que la portada se parecía más a un grupo de progresivo que a un grupo de metal, y al final pues Rust, el otro guitarra, tuvo la idea de poner a una chica y ponerle el 144 y dijo, ¿qué os parece esta? Y dijimos, ostras, pues la has clavado, o sea, nos encanta. Sí, a mí me ha gustado mucho. Contraportada y contraportada, además, se complementan, ha quedado muy, muy, muy chulo, de verdad, ese trabajo. Ya por último, Cubitus, ¿cómo se presenta, valga la redundancia, a nivel de presentaciones este disco, a nivel de llevarlo al directo, que seguro que tenéis muchas ganas? Sí, no, efectivamente tenemos muchas ganas ya de tocar, porque el último concierto que elegimos a finales del 2023, o sea que llevamos ya casi un año sin tocar, y lo presentaremos el 1 de febrero en la Sala Wolf en Barcelona, junto a una banda amiga que se llama Always My Fault, y de momento no tenemos nada más cerrados, estamos intentando sobre todo encontrar festivales, que es lo que nos interesa ahora bastante más como banda, tocar en festivales con varios grupos para intentar dar más difusión a nuestra música, a intentar llegar a un poco más de público. Pues yo estoy seguro de que un trabajo como 144 va a abrir puertas y va a ayudar a conseguir ese objetivo, segurísimo, porque es un fantástico disco el que habéis publicado. Cubitus, muchísimas gracias, enhorabuena por este disco, que os siga dando muchas alegrías y que las sigamos contando aquí también en el Con Fuerza Heavy. Muchas gracias, Julián, un verdadero placer. Siempre es un placer hablar contigo. Gracias, un abrazo. Un abrazo, adiós. Buenas noches, escuchamos Rage, otro de los temas que recoge este 144, nuevo disco de Decta. We're gonna make it. Han hecho temitas, pues eso, apenas dos canciones que llegan a los 4 minutos y el resto no los alcanza, pero fíjate, directos, muy, muy directos. Fantástico el nuevo trabajo de Decta, 144-144, te lo recomendamos. Es la tercera obra ya de la banda barcelonesa. Más. ¿Vivo o muerto? Como tú prefieras. Mejor vivo siempre, ¿no? Dead or Alive, lo nuevo de Thunder Mother. El 7 de febrero sale el disco. Mother, nuevo temita, hasta febrero hay que esperar para disfrutar el disco completo. Y quienes presentan nuevo single son Illusion Force. Illusion Force con su nuevo lanzamiento. Ahí estaba sonando. Bueno, más. Grabado en directo, Metal Light presentan Cyberdon, es su nuevo tema. Metal Light en directo. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Nos vamos a acercar a Tiny Demons, el disco que publica una banda grunge de Cádiz. Es un disco que dice que captura su interpretación del género y esa pasión por transmitir energía y emociones a través de la música. Ellos lo consiguen, se llaman Rosemary and the Fucking Crazies. Tiny Demon, Rosemary and the Fucking Crazies. Ahí estaban hoy de estreno aquí en el Conforza Heavy. Son los Wickman y el próximo 30 de noviembre tienen una fecha a la que si te pilla cerquita no puedes faltar. 30 de noviembre, Sala Siroco en Madrid. A puntito de que vea la luz su nuevo álbum. Este es uno de los adelantos. Living on a prayer, you have born in the La cita es el día 30 y es en la Sala Siroco de Madrid. Hay un disco que me tiene enganchadísimo, que me gusta un montón. Y es Fearless, el nuevo disco de Naitsune. Me parece una auténtica maravilla, una gozada. Si aún no has tenido oportunidad de escucharlo, estás tardando porque es un discazo. En esta está además Elisa Martín. Bueno, pues Argion acaban de publicar el juicio final 2024. Lo acompañan además de un videoclip y también han ido anunciando fechas de gira como Vitoria el día 29 de noviembre, el 30 Granada, y ya para el próximo 2025 vienen ciudades como Tarragona, Bilbao, Barcelona, Madrid, Burgos, Vigo. Están en un fantástico momento de forma y tienen que aprovecharlo. Lo están haciendo de esta manera, con la publicación del juicio final 2024. Échale un vistazo al videoclip. Por cierto, que esa gira que te digo que arranca ahora en noviembre se llama Sois Nuestro Pilar, dedicado a todos los fans de la banda. Juicio final. Ahí les tienes, Argion con su nuevo lanzamiento. Versión 2024. Bueno, más cositas, mira. Hace apenas un par de semanas hemos estrenado esto. Montes con la tempestad, mi amor. el rockero solitario. Estrenaba este primer sencillo. Bueno, pues ha vuelto a la carga con nuevo single, con un nuevo adelanto del que será su primer álbum. Si no te enteraste bien de quién estaba detrás de este proyecto, yo te lo conté, pero por si acaso te lo recuerdo. Es la aventura solista de César Lladó, fundador de una banda que me encantaba como Carta Baladí. Y ahora, bueno, pues se encarga de hacerlo todo él. Interpreta todos los instrumentos, lleva a cabo toda la producción. Ya tiene nuevo single. Es La Leyenda del Corredor. No olvides, el nombre es el rockero solitario César Lladó. Cuentan las malas lenguas que llevo mala vida. Vivió rápido, murió sin prisas, el corredor no corría. Pero aceleró y se salió de la pista unas cuantas veces, y la última vez fue la definitiva. ¿Dónde vas corriendo? ¿Dónde vas? Le decían. A matar el tiempo, a gastar la saliva. El corredor de la muerte lo apodaron un día, pues vendía seguros y con algo de suerte él no los necesitaría. Con la escopeta cargada siempre y con media sonrisa, disparaba a diestro y siniestro, guadaña no tenía. ¿Dónde vas corriendo? ¿Dónde vas? Le decían. A matar el tiempo, a gastar la saliva. Solo se lo encontraron, así llevaba 3 días. Tan triste que ni la jefa de negro no su siniestro cubría. Así pues tras su vida quedó polvo y ceniza. Aquel que lo sedujo y esta que sería su despedida. ¿Dónde vas corriendo? ¿Dónde vas? Le decían. A matar el tiempo, a gastar la saliva. Que el mundo está muy jodido, él siempre me lo repetía. ¿Para qué preocuparse de mañana si hoy sigue siendo de día? El rockero solitario, ahí estaba sonando. Y nos vamos hasta el nuevo disco de Síncope, que han llamado Creer y Luchar. Es el título de ese nuevo trabajo de los Síncope. busca luz para alumbrar cielos que se quedaron sin pintar, sin estrellas de blanco fuego, repletos de oscuridad. Se busca viento para veletas que llevan quietas mucho tiempo y echan de menos dar vueltas, echan de menos al viento. Se buscan flores silvestres para engalanar desiertos, se buscan piedras para hacer puentes, hay muros que derribar. Cuando se publicaba Por pensar le dio al hombre, corría el año 2020, ese año que todos recordamos por las circunstancias sanitarias que lo rodearon y que, bueno, pues nos afectaron a todos en todos los sentidos, en todos los aspectos y a la música, que es lo que nosotros tratamos, pues también de una manera absolutamente brutal, paralizándolo absolutamente todo. Bueno, han cambiado las cosas, afortunadamente la situación sanitaria es mejor, yo no diría que la del mundo, sí, no me atrevería a tanto, pero la sanitaria por lo menos es mejor. Y lo bueno es que 4 años después hay nuevo disco de Síncope, Creer y Luchar. Y Vito Íñiguez nos está escuchando ahí una vez más aquí en el Confuerza Heavy. Vito, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hace como 20 años que hablaba contigo la primera vez aquí en el programa. Después de todo este tiempo, Síncope, nuevo disco y, como yo decía, en unas circunstancias bastante más favorables que las de aquel 2020. Bueno, en aquel 2020 conseguimos grabar el disco. Lo que la putada fue que no lo presentamos en sociedad, por, ya se sabe, por la pandemia, la dichosa pandemia. Pero sí, bueno, a ver, se quedó ahí y, bueno, 2 años después ya empezamos la gira, pero hacer se hizo. Se llegó a ese disco precisamente con todo el trabajo ya hecho. Pero es verdad que a un disco le falta eso, ¿no? Cuando se paraliza todo en aquel momento, bueno, pues no se podían hacer las presentaciones, que es la otra parte que tiene un disco. Está la de la creación de las canciones y luego pues lo que mola es presentarlas, ¿no? Como ahora que ya habéis sacado un buen listado de fechas para presentar este nuevo disco. Sí, claro. A ver, esa es la intención cuando haces un disco. La verdad es que, bueno, a mí particularmente lo que más me gusta es crear las canciones y luego presentarlas en sociedad, ¿no?, al público. Lo de meterse en el estudio, bueno, no queda otra. y los ensayos igual, ¿no? Pero, bueno, la parte esa creativa y hacer algo que no existe, bueno, y luego presentarlo, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y este año, pues, a ver, hemos empezado ya. Lo que pasa es que no se dan la mano, digamos, el inicio de gira con la siguiente fecha, porque hay un par de meses, creo que son 2 o casi 3 meses, en los cuales, bueno, vamos a estar inactivos. Pero claro, es que si las 2 fechas que hemos hecho, si no lo hubiéramos hecho este año, probablemente se tendrían que haber, no sé, pospuesto o haberlas hecho en el 2026. Entonces ya era mucho. Sí, se ha hecho Zamora. Se ha hecho Zamora y Pamplona, sí, efectivamente. Sí. Oye, ¿y cómo ha sido esa primera toma de contacto también, por ejemplo, de los nuevos temas? Los clásicos de la banda, sabemos que la gente los conoce, los canta, los espera, pero estas nuevas era esa primera prueba de choque, ¿no?, con el público. Sí, la verdad es que bien. Los 2 conciertos han estado muy bien. La verdad es que... ¿Qué pasa? Bueno, no, a ver... Solo hemos hecho 6 temas, ha habido 4 temas que no se han hecho. Entonces tampoco sabemos, a ver, la reacción, teniendo en cuenta que el disco salió una semana antes de los dos conciertos estos, el disco salió el día 1 y los conciertos fueron el 8 y el 9, bueno, pues, a ver, hubo gente que ya se sabía alguna frase. Eso lo podemos constatar, pero es verdad que, claro, solo era una semana y... Pero lo que fue, por ejemplo, la afluencia fue muy positiva, pues las dos salas estaban hasta arriba, entonces... luego ya con respecto a los temas, ya te digo que hemos tocado solo 6, hemos dejado 4 que, bueno, pues que no sabemos todavía la reacción. Sí es verdad que, ya te digo que, bueno, pues que se cantaron algunos temas, pero no, aquello no fue, claro. Uh-huh. Suponemos que por eso, porque por el corto periodo que hay desde que salió el disco hasta que, bueno, hasta la presentación, digamos que una semana, pero bien, contento. Claro, solamente se había conocido Hacer Puentes, que fue el primer adelanto, y es verdad. Bueno, viene febrero, marzo, abril, vienen ahí un montón de fechas. Incluso ya está anunciada la presentación en La Riviera, en Madrid, para dentro de un año, para noviembre. Bueno, arrancar ya con un buen plantel de fechas siempre da mucha alegría, ¿no? Porque tú lo comentabas, el hacer canciones y luego presentarlas en directo es la base fundamental, ¿no?, de un músico. Sí, claro, a ver, es que si no, a no ser que te las quedes para ti, que seamos egoístas, porque una vez que las canciones ya están ahí, ya es del público, ya son suyas. Nosotros, bueno, es verdad que las interpretamos, pero... Y sí, estamos contentos porque, a ver, tampoco queríamos hacer... Porque la presentación en sí es toda en sala, o sea, la presentación la estamos haciendo en sala. Uh-huh. No queríamos tampoco, bueno, a ver... Bueno, a lo mejor con 10, 15 fechas, pues, suficiente. Porque luego viene también, pues, las giras de conciertos, de fiestas, de cuando llega el verano y el buen tiempo y todas estas cosas. Entonces, lo que queríamos hacer era una presentación. La verdad es que en sala siempre tiene un encanto, a ver, digamos que es como el teatro, ¿no? Es más cercano, ¿no? Mm. Todo es más cercano, la magia digamos que se reduce y se agranda. Es una contradicción, pero yo sé lo que quiero decir. Bueno, pero no solamente va a haber fechas de salas, porque por ejemplo hoy mismo ya anunciabais que volvéis al Viña, que estaréis ahí de nuevo, o sea que hay fechas también en las que se quiere que estéis y Síncope va a repetir ahora. Me parece que hace un par de años, ¿no? Leía que no estabais, o sea que no hace mucho, y también apetece mucho esa cercanía en las salas, pero actuar también en un gran recinto con sí, tanto claro. Público, eso también mola mucho. Sí, claro, sí. Por eso te digo, ¿no?, que tampoco queríamos, no sé, pasarnos a hacer, yo qué sé, 30 salas, tampoco era el plan. Uh-huh. Era hacer, bueno, ya teníamos alguna idea, a ver si se puede cerrar incluso alguna más. Pero bueno, de momento esas son las elegidas y porque luego ya te digo, lo curioso de los conciertos que hacemos casi siempre en festivales y en fiestas de ciudad, de barrio, de pueblo, o sea, y claro, y por supuesto, pues festivales grandes. Que bueno, nosotros, allí donde haya un escenario y nos llamen, allí vamos a encantar. Ahí estáis, claro que sí. En lo musical es difícil, ¿no?, buscar que una banda como Síncope, con algo tan personal que hacéis, tan vuestro, tan que influye a otra gente, ¿no? Quizá busque el cambio, pero no sé si tú ya desde dentro aprecias diferencias, pues por ejemplo, con respecto a Por Pensarle Dio al Hombre, que fue el anterior trabajo, ¿notas alguna evolución, algún cambio, algo diferente? A ver lo ailo. Como dirían en Galicia, a ver las ailas. Sí, a ver, empezando por la producción. Nosotros, a ver, los discos de Síncope no hemos tenido un productor al uso, digamos, ¿no? Alguien que hayamos dicho, nosotros hemos dado nuestra opinión y cuando hemos ido a grabar, bueno, pues allí había alguien que hacía de ingeniero de sonido y a la vez, pues a lo mejor nos echaba una mano, pero no hemos tenido, como ha sido este caso, en el cual hemos, digamos, delegado en Buddy, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo conocemos, él nos conoce, pero sí es verdad que hemos querido que hubiera una visión o, en este caso, un oído, ¿no? Que fuera externo, ¿no? Que no estuviera, aunque Buddy ha estado en la banda, pero que, bueno, pues, a ver, que nos dijera, mira, chavales, esto se puede hacer así, así, así. Y nosotros, a ver, nuestro, lo que teníamos que hacer y lo que hemos hecho era escucharle y decirle sí a todo, sí, sí y sí. Y ya está, y no, no, a veces no teníamos ni por qué, o sea, por qué preguntar el por qué esto, por qué esto aquí, por qué lo otro, por qué quitamos esto, por qué añadimos. No, simplemente, pues, no hemos fiado. Y, bueno, pues el resultado está ahí. Y es verdad también que con la entrada de Diego, Diego Godoy, bueno, el, hay otro rollo también a la guitarra, en algunas canciones, por supuesto. Hay otras que, bueno, las que son mías, pues se sabe más o menos mi forma de componer y tal. Y, pero es verdad que aunque aquí somos cinco personas, aunque compongamos dos o tres, al final todo... Todo, digamos, el guiso lo preparamos cinco, ¿no? Sí. Esos cinco catamos lo que hay y todos tienen opinión. Algunos dirán, bueno, haciendo un símil del guiso, dirán, pues le falta sal, o le sobra esto, o le falta agua, no sé, ¿sabes? Pero al final, quien manda, quien es el jefe de los fogones, así Woody. Entonces, nosotros hemos delegado en él, contentos, porque era también algo que nunca habíamos hecho, no habíamos experimentado eso, que alguien nos dijera desde fuera, una visión, ¿no? Externa, y bueno, pues se agradece, la verdad, y estamos contentos con el resultado. Se ha grabado entre mayo y agosto, lo grababais en Mérida, cómodos en ese periodo. Sí, claro, claro, estábamos en casa. Es claro. Sí, bueno, también, a ver, se ha cedido un poquito en el tiempo porque, bueno, pues Woody, productor, y Álvaro, teclistas de Robe, pues tenían bolos y, a ver, también nosotros hemos respetado, eso lo sabíamos nosotros, pero bueno, ya cuando elegimos que Álvaro fuera ingeniero de sonido y grabar el disco y Woody fuera el productor, ya sabíamos a lo que nos ateníamos, ¿no? Porque ellos estaban con Robe, la gira de Robe bastante amplia y sí, extensa, ¿no? Y bueno, pues sabíamos que había que hacerlo cuando se podía. Pero bien, contentos. La verdad que, bueno, teníamos tiempo también, tampoco íbamos a matarnos. O sea, que había tiempo. El caso era hacer las cosas bien. Y ya está. Y quedar satisfecho, efectivamente. Con, sí, claro. Que uno cuando termine y ya se decide a que eso es lo que va a escuchar el oyente, esté realmente contento de cómo se ha terminado. Se eligió Hacer Puentes, decía yo antes, como primer single. ¿Por qué Hacer Puentes? ¿Por qué no cualquier otra? ¿Y por qué esta así? Porque era la que estaba acabada. Que era fácil. Las otras estaban ahí, estaban a medio construir y, bueno, había... Esta estaba muy clara. Esta estaba clara y bueno, lo propusimos, también se lo propusimos a Woody. Woody también dijo que sí, que adelante. También era un tema, bueno, a ver, sobre todo era por eso. Si hubiéramos tenido los 10 o 11 temas y hubiéramos tenido que elegir, a lo mejor no elegíamos esa. A lo mejor hubiéramos elegido otra, no lo sé. Estoy hablando, por, no sé, por hablar, porque no lo sé. Pero había que sacar un tema y ese era el que estaba listo ya. Entonces, bueno, pues estaba para comérselo. Claro, digamos. En ese caso estaba clarísimo. Estaba ya claro, porque si no, a ver, teníamos la cosa estaba en que teníamos que sacar un single. Y bueno, a ver, tampoco sabíamos cómo iban a quedar el resto de temas, pues porque estaban ahí. Algunos cogía con pinzas y otros estaban pues a medio hacer. A otro le quedaba poquito, pero le quedaba. Le quedaba. Entonces no podíamos hacer algo que decir, bueno, venga, hala, ya está. No, si no estábamos conformes. Entonces con este tema, como ya estaba bastante adelantado y la verdad es que estaba acabado, pues no le quedaba nada. Este era un tema que ya estaba, ya dijimos, bueno, pues ahí, todos dimos el visto bueno y Woody también y dijimos, bueno, pues este va a ser. Sobre todo por eso, ya te digo. Se ha publicado además con el sello Rompe Récord, trabajar con Ander también es, imagino que debe ser agradable porque es un tío que además se le ocurra mucho, que se preocupa mucho también por sus bandas. Sí, bueno, a ver, él nos propuso, a ver, nosotros veníamos de rock estatal y, bueno, después de estos 4 años que hemos estado sin hacer nada, él nos dijo, dice, bueno, yo quiero grabarlo yo, quiero sacarlo con mi sello y, bueno, pues estas son las condiciones. Y bueno, es que somos familia ya, como quien dice. Claro, exacto. Entonces, bueno, pues para lo malo y para lo bueno, ya sabes, ¿no? Y bueno, pues tampoco había que... Estaba todo en casa, entonces pues nada, pues para adelante. Uh-huh. Ya está. El caso era hacer un buen trabajo y ya está. Y esa es la cosa. ¿Y se ha conseguido? ¿Se podía haber hecho mejor? Pues probablemente sí, se podía haber hecho mejor. ¿Y peor? Pues también. Entonces... Es un muy vamos a dar con un canto en los dientes y mira. Es un muy buen disco de Síncope. Es lo que esperamos los seguidores de Síncope. Yo te lo digo, en este caso ya como fan de la banda. Y en ese sentido yo creo que tenéis que estar más que satisfechos, porque a los que nos gusta Síncope nos encanta, y a los que os conozcan ahora, que hay mucha gente joven que cuando la banda arrancó, no es que no hubieran nacido, es que no estaban ni pensados siquiera, que se están enganchando ahora al grupo, pues también les está gustando mucho. Y eso, pues creo que es para estar muy, muy contento. Vito. Sí, sí. Es complicado mantenerse aquí el tiempo que llevamos nosotros, y la verdad, y con expectación, porque bueno, al fin y al cabo, somos una banda respetada y bueno, eso es muy importante. Sí. Y bueno, seguimos en el camino, que también es de lo que se trata. Y de momento, pues mira, aún seguimos en el camino, aún tenemos aliento, ¿no? Y tenemos ganas por seguir. Cuando nos toque sentarnos y decir hasta aquí hemos llegado, pues mira, pues ese es el legado que hemos dejado y bueno, ya está. Y por lo menos, mira. Pues nosotros que... Hemos hecho lo que queríamos, que era hacer canciones y presentarlas y bueno, y ser útiles, ¿no? En esto de la música, porque tampoco esto era... Nosotros no vamos de estrella ni nada parecido, simplemente somos personas que hacemos canciones, gente que tenemos un grupo, hacemos canciones y ya está. Y nos gusta hacer canciones y subirnos al escenario y pasárnoslo bien, y hacer que la gente se lo pase bien. Y nos hacéis disfrutar. Hasta el momento está conseguido. Claro, nosotros nos hacéis disfrutar muchísimo y eso lo tenemos que agradecer eternamente. Pues eso se trata de ser útil. La primera vez que yo hablé con Vito, decía yo al principio de la entrevista, fue hace 20 años. Estaba presentando la banda y evoluciona el hombre. O sea que ha pasado tiempo desde aquella primera vez que charlábamos. Vito, siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Te agradezco enormemente que hayas estado otro ratito aquí con nosotros. Y os deseo que este creer y luchar os traiga muchas alegrías. Y que nosotros lo disfrutemos ahí en esos conciertos. Yo ya me he agendado una fecha, la más cercana a mí, cada uno de los oyentes, que le eche un vistazo a las fechas de cuando van a tener a Síncope cerca y haga lo mismo, que se vaya agendando una. Vito, muchas gracias. Muy bien. Nada, muchas gracias por el espacio y rock and roll. Rock and roll, claro que sí. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos a escuchar una canción que me encanta de este nuevo disco y que se llama Y sigo sin creer en Dios. creer en Dios. Y he dejado de volar mis raídas cometas, y aunque las noto inquietas, ya no estoy pa' soplar. Oh. Y he alejado de sandeces y de tonterías, mi alegría reverdece y florece mi vida. Ya no beso la noche, ni abrazo la madrugada, ni me sumo al consumo. Me levanto al clarear y la luz me bebo la luz que derrama el viejo sol. El azul mi cielo eligió para vestirse de este color, el azul. Y he cambiado de sonrisa, ralentizado mis putas prisas, y de nuevo quiero a quien nunca dejé de querer. Y no estoy pa' que me ladren las resacas del desmadre, que a este árbol carente de ramas le han brotado tres. Y he cambiado de sonrisa, ralentizado mis putas prisas, y de nuevo quiero a quien nunca dejé de querer. Y no estoy pa' que me ladren las resacas del desmadre, que a este árbol carente de ramas le han brotado tres. Y sigo sin creer en Dios, y sigo sin creer en Dios. Y sigo sin creer en Dios. Creer y luchar, así es como se llama el nuevo disco de Síncope. Vito Íñiguez nos acompañaba una vez más aquí en el Con Fuerza Heavy. Siempre es un gusto charlar con él. Y más cuando se viene al Con Fuerza Heavy con un disco debajo del brazo. Y si encima es fantástico, como es el caso de Creer y Luchar, pues mucho mejor. Enhorabuena a la banda y muchas gracias también al sello Rompe Records, a Ander, que es... bueno, pues el sello que ha publicado el disco y quien está moviendo a Síncope, que está haciendo un trabajo también sensacional. Más cositas, venga, vamos a continuar. Lo vamos a hacer precisamente ofreciéndote ahora otro de los estrenos de la semana que también tenía yo muchas ganas de compartir aquí contigo. Déjame que llegue, porque es que me cuesta trabajo. Se ve que me estoy quedando pequeñito y cada vez me cuesta más llegar. Déjame que te presente lo nuevo de Caótico. Porque los Caótico están con nuevo lanzamiento y nosotros, lógicamente, estamos de enhorabuena. Hay videoclip de Rico Deprimido, que está incluido en su próximo álbum XX5. Así es como se llamará ese nuevo trabajo, que si le das un poquito ahí de vueltas, te sale un 25, que será la fecha, el año en el que se pondrá a la venta. XX5, o sea, 25, Rico, Deprimido. ¡Caótico! Yeah. Rico Deprimido, ya sabes, el nuevo disco de Los Caótico XX5, o sea, 25, porque recogerá esa parte de la historia de la banda del 2000 al 2025, una trayectoria que nos ha dejado momentos absolutamente brutales. Y dicen Los Caótico, dicen, y de repente 25, XX5, un álbum con el que Caótico queremos celebrar nuestro 25 aniversario. Un nuevo disco con 25 temas regrabados y revisitados de nuevo en estudio y con el que desde la banda queremos rememorar toda nuestra dilatada trayectoria marcada por la entrega, el compromiso y, cómo no, por gran parte de los himnos que nos han definido y han marcado nuestra carrera a fuego. El disco ve la luz el próximo 31 de enero en doble vinilo, en CD Digipack, con un merchandising además muy muy chulo, que ya te recomiendo que le eches un vistazo a las páginas de Caótico o de Malditos Records, y con una gira que arrancará en Iruña el 14 de febrero y que les llevará a un montón de lugares, a Bilbao, León, Gijón, Ponferrada, Zaragoza, Vigo, Toledo, Valladolid, La Rioja, en fin, a un montón de sitios. No te los pierdas, si les tienes cerca, yo desde luego no me los pienso perder en el momento en que tenga la posibilidad de tener cerquita un concierto de ellos. ¡Caótico! Bueno, hablando de más cositas, 30 aniversario, hablamos del 25 de Los Caótico, pues en este caso 30, el de Agua Bendita, esto se llama Grita Libertad. Los Malaputa están presentando un nuevo sencillo también para su próximo disco. Lo han llamado Mar de Trigo. Después del temporal. Así suena lo nuevo de Malaputa. Mar de Trigo, ronco viento, donde habita mi razón de ser. Salen flores a su encuentro, ladra alegre al verla un chucle. Vino con la luna de enero, de testigos unos huesos, olvidados contra la pared. Y ahora siento a pecho abierto, desde que noté su peso contra mi piel. Esmeraldas en mi lecho, Sonrisas el amanecer, aún me lloran los recuerdos cuando me retornas una vez. Se resquebrajó el cemento, terciopelo su lamento, de ceniza el manto de su piel. Y me sangra la memoria, los momentos de esta noria, miedo y placer. En esta feliz historia, donde tuvo que haber gloria, los arruiné, los hice arder. Chicarella han vuelto y lo han hecho con su segundo asalto. Animal es uno de los temas de ese nuevo disco de los Chicarella. Hace poquito estuvieron aquí en el Con Fuerza Heavy. Estuvo Javi de los Flitter y de Chicarella hablando con nosotros de segundo asalto. Con ella soy un animal. soy un animal. Sigo con ella, soy un animal. Animal, Chica Arela con su nuevo temita. Hasta Finlandia nos vamos ahora con un grupo que se llama Pressure Point y que hacen un metal melódico progresivo fantástico. Acaban de publicar el radio edit de uno de los temas que la banda publicó allá por 2010, pero que ahora, como te digo, se recorta en esta nueva versión especial para radio. Fantástico. Son Pressure Point. Yeah. Decía yo que nos íbamos a Finlandia, pues de Finlandia nos vamos a Cataluña, sí señor, para escuchar el nuevo lanzamiento de Vidra Salasán. A finales de este mes de noviembre verá la luz Virtud del Desensis, que será un álbum especial, muy especial para Vidra Salasán. Porque los maestros de Terrassa van a explotar con su más grande dosis de ese auténtico metal negro y oscuro que ellos practican y que demuestran en canciones como esta que han avanzado a este disco que, como te digo, sale a finales de este mes de noviembre. Una cosita, el disco sale a finales de noviembre, pero nosotros, a Vidra Salasán, les vamos a tener la semana que viene aquí en el Con Fuerza Heavy. Hablaremos de forma profunda sobre ese nuevo disco que va a ver la luz. Siempre sin ser lo nuevo de Vidra Salasán. disfrutamos muchísimo de Martyrs, ahora lo hacemos de Siempre Sin Ser. Cómo me gusta el nuevo disco de Vidra Salasán. Yo que he tenido la fortuna de poder escucharlo completito, antes incluso de que se ponga a la venta. Bueno, me parece una gozada de disco, ¿eh? Una maravilla. La semana que viene les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy a Vidra Salasán para hablarnos de ese nuevo trabajo. Y quienes están publicando también nuevo tema son Mandrágora Negra. El tema que han lanzado pertenece a Símbolo de Libertad. Publican... Por cierto, hay videoclip también. Publican ahora Mi Soledad, lo nuevo de Mandrágora Negra. Todo el dolor que en mi corazón. Mandrágora Negra. Esto es Mi Soledad. Hay un videoclip, muy bonito, que os recomiendo que le echéis un vistazo. Seres queridos que se van, pero su recuerdo siempre va a permanecer. Mi soledad. Y esto que viene ahora se llama Para Siempre, es la música de Warcry. para siempre. La música de Warcry. Desde Diamond todavía, su último disco. Hay un grupo que me encanta y que dentro de unas poquitas semanas vamos a tenerles aquí en el Comfort of Heavy. Son Stone at Pompeii y Blissphony es el título de su más reciente obra, que está plagada de temazos como este Little Game que ahora escuchamos. Stone at Pompeii. Ganitas de charlar con ellos de nuevo aquí en el programa, porque son una gente fantástica y porque han sacado un pedazo de disco bestial que te recomiendo. Blissphony, así se llama. Bueno, hasta Granada nos vamos. Los granadinos Saedin acaban de presentar un nuevo tema. Han publicado un adelanto de su cuarto trabajo de estudio que va a ver la luz en el próximo año 2025, coincidiendo además con el décimo aniversario de la banda. Un sueño más es el título de este single que acaban de publicar y que hoy nosotros escuchamos en el Con Fuerza Heavy. Evolución, ilusión, sentimiento. Todo eso se da a la mano, forjado además desde lo más profundo del alma. Saedin, desde Granada. Por cierto, el próximo 11 de enero estarán en la sala El Tren de su casa, de Granada, junto a Avalanche. Oh, Estamos presentándote estrenos como todas las semanas. Ya sabes que la base fundamental del Conforza Heavy es ofrecerte los estrenos discográficos, los temas nuevos, para que vayas conociendo lo más reciente. Te presento Tonight, el nuevo single de Bourbon Kings, una banda que combina el rap y el metal alternativo. Y lo hacen a las mil maravillas. Oscuridad, encuentro un equilibrio cuando la música me hace vibrar. Y esta noche puedo contra todo, mañana quizás, pero hoy no caigo en el... Pues así, así de esa forma. Es como ha quedado el nuevo temita de los Bourbon King que hoy estrenábamos esta noche, Tonight. Así es como se llama. Esto es Expulsando a mis demonios y es la música de Avalanche desde El Dilema de los Dioses, su último disco. Yeah. Esto se llama Expulsando a mis demonios, de Abril, que hasta la fecha es el último disco de Avalanche, El dilema de los dioses. Fue parte de Avalanche, la voz de del alma. Ahora que uno de los temas de Del Alma, del que sigue siendo su único disco. Estamos esperando a ver si en un futuro próximo hubiese continuación, porque a mí este disco me encantó realmente. Negro Mar, así se llama esto, son cobardes. nace mi alma. Y decirte adiós se hizo complicado. No sabes cuánto te extraño. Marchar detrás de aquella tierra soñada, poner precio a la esperanza y volverte a ver es lo que me hace más fuerte. Eres tú mi buena suerte. Eres tú mi buena suerte. Cielo de hormigón, siempre serás mi estrella. Tú eres el único motor que da impulso a mis venas. No hay frío que hiere mi piel, ni noche que no duerma. Pensándote una y otra vez, siempre serás mi estrella. Motor que da impulso a mis venas. No hay frío que hiere mi piel, ni noche que no duerma. Pensándote una y otra vez, siempre serás mi estrella. Mi estrella. Negro Mar, ahí estaba la música de Cobardes. Así sonaban. Vamos a recurrir a un tema que ya tiene un tiempecito. Hace unos cuantos años, bastantes ya, se publicaba un disco de El Último que Cierre, que se tituló Ay de mí, y que es de mis discos favoritos, del Último que Cierre. En él hay una canción, hace ya 20 años, dedicada a esas puertas cerradas, a toda esa gente que se juega la vida en una patera, tratando de buscar una vida mejor. Tu casa está cerrada, así lo cantaban El Último que Cierre. Ay, qué pena que las aguas del estrecho no callarán cuando cruzo por ellas la vida y la esperanza. Que la luna no alumbrará, las estrellas no brillarán, y pegará las miradas de los perros de la playa.

Clásico de Simon & Garfunkel, Los sonidos del silencio, de Sound of Silence, grabado en directo además por Disturbed. Brutal, ya te digo, madre mía. Bueno, hablando de temazos, esta canción me pone el vello de punta. Bueno, no te lo puedes ni imaginar. Podría asegurar que se encuentra entre mis canciones favoritas de la historia de la música. Se llama Hold On To My Heart. So all alone.